Bueno, muy bien. Nos vamos con el colectivo Villanos hasta la localidad de Tanti. Decíamos allí, en esta localidad, la cooperativa de Tanti, bueno, viene denunciando el hostigamiento que vienen padeciendo de parte de las autoridades municipales, incluso llegando al punto de que el municipio de Tanti le está negando la conexión del servicio de agua a la cooperativa, ¿sí? Así que bueno, para tener ahí el detalle de lo que está pasando, lo hemos convocado, lo tenemos ya en línea a José Luis Repesa, él es el presidente de la cooperativa de Tanti. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por este contacto. Y en principio, si te parece, hacernos un panorama, ¿sí?, de lo que está pasando entre la cooperativa de Tanti y el municipio de esta localidad. Bueno, vamos a hacer un pantallazo general de toda esta situación, que realmente es bastante agobiante para mí y estresante sobre todas las cosas. Este señor pretende, no sé si quedarse con toda la cooperativa o todo, está bastante combativo con respecto a eso, y bueno, estamos tratando de aguantar la batalla lo más que se pueda, y bueno, en principio no, cuando se llevó el agua, nos cortó la entrada de agua a la instalación, y no tenemos agua. Traemos agua a los bidones de la casa de cada uno y tenemos para poder echar los baños y poder seguir subsistiendo en esta situación. Y bueno, hace poquito tiempo me presenté con el abogado, tenemos el ex presidente de la cooperativa que renunció porque por salud, uh-huh, está muy grave, y bueno, en este momento me tocó asumirla a mí por medio de los consejeros. Y estoy a cargo de la cooperativa, uh-huh, en la cual me molesta mucho el hecho de largar comentarios y decirle que él va a ser dueño de la cooperativa y va a poder hacer lo que él quiere. Y yo le estoy luchando para que esta fuente de trabajo que tenemos aquí en Tanti no muera y sea avasallada por el municipio. Cuando decís esto que pretenden quedarse con la cooperativa, digo, te estás refiriendo al intendente Luis Azar, ¿verdad? Así es, sin lugar a dudas. Bien, y esto, ¿no? El municipio asumió el servicio de agua desde el 2019. Digo, ¿cuál es la razón por la que hoy no les están proveyendo el servicio? ¿Qué les han dicho? No sé, no tengo ni la más pálida idea. Uh-huh. Los otros días fui con mi abogado, me presenté, no me reconoce como autoridad de la cooperativa. O sea, la persona, José Luis, sí, no lo reconoce como representante de la cooperativa. Entonces, después mandamos una nota, bien, presenté una nota solicitándole al agua. ¿Qué me manda él? Una nota diciéndome que yo no soy quien para ir a presentarme para pedirle el agua. Uh-huh. O sea, estoy solicitando por medio de la cooperativa, es para que la cooperativa tenga por lo menos los baños para poder utilizar agua y que no tengan tanto olor, por favor. Uh-huh. Eso es lo que realmente es agobiante, el tema del agua. Por lo menos tener para el servicio necesario, nada más. José Luis, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? En principio, ¿hubo alguna explicación antes del corte, algún tipo de fundamento de por qué se realizaba el corte en sí? Y además que nos puedas precisar qué tipo de instalaciones tiene hoy la cooperativa que no cuentan con servicio. Y bueno, en estos momentos tenemos hay dos sectores. Está la planta baja y está la planta alta, que está toda la parte operativa de telefonía e internet. Y la parte baja, que es la parte administrativa, en la cual no podemos ni alquilar algún local que tenemos vacío para poder tener algún fondo de entrada, y los baños que están de abajo no tienen servicio de agua, la parte de arriba tampoco. En la parte de arriba hay 4 o 5 personas trabajando en la central, y en la parte de abajo también otras 4 o 5 personas trabajando en la parte administrativa, que no tienen servicio de agua y los baños son... ¿Cuánto hace que está así la situación? Desde el momento que se llevaron el agua. O sea, desde diciembre del 2019, si no recuerdo mal la fecha. Exactamente. Bien. Digo, y considerando esto que es grave, digo, han existido otros episodios, ¿no? Con el intendente. Una de las cuestiones que te consulto, José Luis, digo, es sobre el tema económico, ¿no? Digamos, cómo está la situación económica de la cooperativa, porque entiendo, y eso es lo que te pido ahí que lo precises, también es otro elemento de lo que está señalando el intendente Luis Azari, que ustedes están saliendo a aclarar que no es así. Exactamente. Nosotros estamos teniendo la voluntad y estamos procurando recabar fondos por medio del cobre, que ya nos robaron una cantidad importante, casi 16 kilómetros de cobre nos robaron, y en estos momentos estamos bajando en algunos sectores el cobre para una deuda que existía con Telecom, y bueno, hemos aportado, hemos achicado esa deuda y estamos tratando en estos momentos con Telecom para que nos manden los megas necesarios para poder hacer la instalación de la fibra óptica y poder seguir trabajando y seguir vivo, esa es la palabra justa. Y bueno, estamos luchando. Bien, o sea, ustedes están ahí como con la voluntad de seguir sosteniendo la cooperativa, de buscar ahí alternativas. Recordamos, la cooperativa solo está brindando hoy servicio de telecomunicaciones. E internet. Bien. ¿Qué pensás que hay detrás de esta situación? Digo, del hecho de que no le prestan el servicio, bueno, de lo que intenta instalar, según lo que nos señalas vos, digamos, el intendente, digamos, en torno a la situación económica de la cooperativa. ¿Qué pensás que hay detrás de lo que está intentando instalar el intendente Luis Azar? Muchas de las veces no estoy pensando lo que está pensando él. O sea, estoy pensando en sobrevivir, en reinventarme. Quiero reinventarme porque esta cooperativa tiene mucha historia y eso es lo que me interesa. O sea, la historia de la cooperativa, que ha tenido una trascendencia totalmente importante dentro de esta comunidad y hoy está totalmente avasallada, vapuleada, y realmente me duele y me molesta. Y yo, como no nativo de acá de Tanti, pero he venido ya del año 2000 que estoy instalado acá, y no quiero que me muera esta institución porque sí nomás. O sea, hemos estado logrando los balances, tenemos los consejeros, tenemos la comisión directiva totalmente formada y nos estamos basando en eso, que estamos legalmente funcionando y le vamos a hacer frente a todas las deudas que nosotros tenemos, porque si realmente volvemos a tener un buen servicio telefónico y un buen servicio de internet, podemos competir con los medios que están en estos momentos en la localidad y poder seguir vivos. Y yo creo que tengo mucha fe en que lo podemos lograr, y eso creo que es lo que me anima a seguir la trayectoria de vida, que realmente lo lamento mucho por todo lo que está pasando, y realmente me da pena en este momento porque él tuvo en la pandemia, no se pudieron hacer reuniones, la gente viene y reclama, dice, pero ¿quién sos vos? Y no te pusieron por reunión. Bien, perfecto, estoy haciendo todo lo posible para que se haga la asamblea, se vuelva a restablecer el servicio institucional que tiene la cooperativa, y estoy luchándola. Es lo más importante que creo yo para que esto vuelva a renacer. Quiero que renazca de la ceniza como el ave fénix, y que tengamos la posibilidad de volver a darle a la comunidad. O sea, no nos sentimos exentos de la comunidad. La comunidad nos necesita para poder seguir estando. José Luis, digo, ¿cuántos trabajadores hay hoy en la cooperativa, no? Pensando en esto que decís de reinventarse, de que están allí peleándola, ¿no?, para darle continuidad a la institución. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tiene hoy la cooperativa de Tanti? Y bueno, en estos momentos contratados tiene unos 5 o 6, y después en el plantel general estaremos 8 o 9 personas. Bien. Y lo otro que me parece que está bueno que reforzar, decías vos por una situación de salud del presidente anterior, estamos hablando de Gustavo Vila, bueno, estás hoy al frente de la presidencia de la cooperativa. Bien, desde ese lugar, José Luis, digamos la última y agradeciéndote el tiempo, digo, ¿qué mensaje le das a las y los vecinos? Sabemos que Villano se escucha bastante ahí en la localidad de Tanti. ¿Qué mensaje le das a la población de esta localidad? Mira, el mensaje más importante es que tengan mucha fe, porque realmente creemos y tenemos la confianza de que vamos a salir adelante y que le vamos a poner el pecho todo lo más que podamos, porque es una realidad, es una historia y no quiero que esta historia se vaya al fondo. Uh-huh. En la cual soy un tipo que me gusta revivir la historia y la historia buena, porque esto no se hizo con dos hombres, trabajó todo el pueblo para instalar el agua, trabajó todo el pueblo para hacer todos los servicios, toda la telefonía, todo el internet, muchos años de historia, con buenas y malas personas, por supuesto, pero lo más importante es la historia que tiene escrita esta entidad en Tanti. Uh-huh. Una entidad que tuvo hasta bancos. Y bueno, con eso te puedo explicar todo lo que concede a esta institución. Y no quiero que se muera. Uh-huh. O sea, soy un veterano que me gusta laburar y voy a luchar para que esto no muera. Uh-huh. Sumo una pregunta más, digo, ¿hoy el diálogo con el intendente Azar está cortado? Digo, no, uh-huh. no está cortado. O sea, el señor intendente pretende, o sea, no que pretende, o sea, me exige de que yo, para poder tener una audiencia con él, tengo que presentar la fotocopia del documento, presentar la nota y esperar yo que él me dé la audiencia para poder conversar con él. Sí. Uh-huh. O sea, es medio telúrico. ¿Por qué tengo que presentar mi fotocopia de documentos si soy un ciudadano de Tanti? La puedo presentar, no tengo inconveniente, pero tantos requisitos para poder darme una audiencia, sabe que soy el presidente de la cooperativa. O sea que, documentos, papeles. Soy el presidente de la cooperativa, no soy un nene de 2 años, tengo 66 años. Y estoy viviendo hace el año 2000 acá en Tanti. Uh-huh. O sea que no sé, él me conoce perfectamente y sabe bien quién soy. Sí, bueno. Pienso, además, digo, hay una... El pedido es institucional. Digo, más allá de quién está, de quién dirige la nota, ¿sí? Digamos, el pedido es institucional. Estamos hablando de un servicio público, digamos, en el caso de lo que señalás en torno a la conexión del servicio de agua. Digo, hay una serie de elementos que... de mínima dan cuenta de cierta práctica autoritaria, ¿no?, del intendente. Pero bueno, por eso te preguntaba si estaba abierto el diálogo o no, digamos, en términos de, bueno, de posibilidad ahí de acercamiento, digamos, como para que la cuestión de fondo pueda resolverse. Yo pienso, y soy de la postura, que sin diálogo no se va a ninguna parte. Uh-huh. Y necesitamos dialogar. Ahora, el autoritarismo no me cuadra ni ahí. Pero como persona y como ser humano me gusta dialogar, me gusta consensuar, me gusta que las realidades salgan a flote y poder que la comunidad se entere de lo que está haciendo el intendente y lo que está haciendo la cooperativa, y que pretendo de que este diálogo sea en conjunto, que seamos una comunidad, no seamos la municipalidad y la cooperativa. Por uh-huh. favor, es algo esencial de compartir esta vida que estamos teniendo como pueblo y poder que la gente tenga la necesidad de ir a la intendencia y que lo atiendan, de que uh-huh. vengan a la cooperativa y lo podamos atender y darle lo que realmente necesita. Uh-huh. Eso es lo más importante para mí. Yo no voy a dejar de dialogar jamás, porque me gusta que la gente tengamos consenso y podamos dialogar, porque solos no vamos a hacer absolutamente nada. Está claro. José Luis, te agradecemos mucho el contacto con Villanos y quedamos ahí a la expectativa, ¿sí?, ante cualquier novedad. Listo, agradecido, y bueno, un saludo a toda mi comunidad querida, que este tanque que en algún momento pensé que era mi lugar en el mundo, pero no de estar en estos momentos sentado en la cooperativa peleando con el intendente. Bien, está claro. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien, lo escuchamos a José Luis Repesa, presidente de la cooperativa de Tanti. Bueno, ahí hablando de la difícil situación con el municipio, particularmente con el intendente Luis Azar, y que prueba de ese difícil, de esa difícil situación es el hecho de que el municipio le niega a la cooperativa la conexión del servicio de agua.